Las nuevas voces nacionales y lo más atractivo del mundo de la cultura convergen en Radio Juan Gómez Millas. Gabriela Álvarez y Fernanda Mediano te invitan a acompañarlas en una nueva edición de Confusión Colectiva. Thank you. Hola amigos, estamos en un nuevo capítulo de Confusión Colectiva. Ya llevamos más de 100 casos de influenza humana a la cuenta, así que vamos a mejorarnos con un poquito de música, como fue la canción inicial con la que partimos, que es Esperanza y yo, de Elizabeth Morris, mi invitada de hoy. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sanita. Qué ¿todavía? Bueno, así no nos contagiamos aquí en la radio entonces. Bueno, para los que no sepan, aunque es raro porque Elizabeth Morris ya igual tiene su trayectoria, es una cantante, compositora y guitarrista de música de raíz latinoamericana. Ya tiene dos discos publicados, Nazca, que es el que vamos a presentar mayormente, que salió hace casi un año ya. Claro, un poquito más de un año, yeah. Sí, en abril del año pasado. Así que me gustaría que conversáramos un poco de esta trayectoria, de cómo partiste en la música y esos detalles que a veces uno no los conoce al buscar ahí por internet. Claro. A mí me gustaría, no sé, por ejemplo, yo estuve leyendo que tú a los 16 años aprendiste a tocar guitarra de forma autodidacta. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? A mí siempre me gustó mucho las artes, me gustaron, todavía me gustan las artes gráficas. Entonces, cuando estaba en la enseñanza media, elegí artes plásticas en vez de música. No sé si todavía se elige eso, o todos tienen los dos ramos, pero en ese momento había que elegir entre uno de los dos. Uh-huh. Y en el último año, en cuarto medio, por cambiar un poco, aunque igual siempre me gustó la música, pero nunca tuve una relación como muy cercana, decidí optar por el ramo de música y nos dieron a elegir un instrumento que era la flauta dulce o la guitarra, y yo encontré que la flauta dulce era muy de cabros chicos, así que elegí la guitarra. Me compré una guitarra que me costó 14.000 pesos, todavía lo recuerdo, y fue como un descubrimiento, porque desde que me enseñaron la primera canción, que tiene que haber sido El gorro de lana, llegaba a mi casa a acostarme en la cama, así me tiraba de espalda y empezaba a tocar la guitarra y a descubrir unas cosas increíbles, y me puse a sacar la música que a mí me gustaba. Ya, como tratar de adivinar cómo se hacían ciertas cosas. Y de ahí no solté nunca más la guitarra. Y después se convirtió en mi profesión, en mi camino en la vida. Así es que yo digo que como que la guitarra fue un encuentro así bien casual casi. Y estoy súper agradecida de que me haya pasado así, porque creo que el primer encuentro permitió que, y esta manera de aprender en forma autodidacta, permitió que a lo mejor yo tenga un cierto lenguaje con la guitarra que yo descubrí por mi cuenta y que hace que de alguna forma las cosas tengan un cierto sello, creo. Y bueno, y de ahí ya empecé de a poco a meterme ya en la cosa más, en estudiar. Primero estudié sonido en la Chile, ¿ya? Y ahí yo estaba ya tocando un poco más, participando en algunos grupos, hasta que me di cuenta que no podía estar a ambos lados del micrófono haciendo sonido y tocando a la vez. Y generalmente cuando nos tocaba hacer alguna grabación, mis compañeros de sonido me pedían que yo cantara, entonces finalmente nunca movía las perillas yo. Y decidí cambiarme a composición y arreglo, esa carrera en la escuela de la SCD, y ahí estudié algunos años también, y siempre paralelamente aprendiendo por mi cuenta lo que a mí me interesaba, que además por el estilo de música no es algo que esté como académicamente muy, muy desarrollada su enseñanza, entonces también hay muchas cosas que uno va como aprendiendo así de palabras, de otros, de escuchar cosas, de leer. Me metí de repente a una sección de como de música en la Biblioteca Nacional, donde hay como archivos y cosas. También en el Museo Precolombino también hay archivos de música indígena, folclórica, todo. Y así, después de un periodo como de harto, de nutrirme mucho por muchos lados, de repente fui como aterrizando, participé en cantidad de grupos, hasta que empecé el camino solista ya después. Pues como el año 2002 lancé el Hacia Otro Mar. Uh-huh. Oye, y esa decisión de haberse metido primero a sonido, ¿es como por la clásica que hace el que quiere estudiar música pero no se atreve, o no fue tanto eso? Sí fue algo de eso. Claro, un poco también de presión familiar, que siempre iba como distinta. Además de que yo tenía súper buenas notas, entonces tenían puestas en mí muchas algunas expectativas. Sí, algunas expectativas que yo cumplí, pero por otro lado en realidad. Pero también por un proceso de... En realidad yo me daba mucho cuenta de que me gustaba mucho la música, pero tampoco lo tenía claro como un camino. Llevaba poco tiempo, imagínate, si yo empecé a los 16 años, a los 17 salí del colegio, a los 18, mi primer encuentro, igual estudié diseño. Por lo que te contaba yo, lo primero que estudié fue diseño, pero duré un semestre porque más que nada por el ambiente en la escuela que me metí, me sentía muy fuera de contexto. Y paralelamente la música fue como cobrando cada vez mayor importancia, y me fui dando cuenta que en realidad ese era el camino que tenía que tomar. Uh-huh. Oye, entonces tu primer disco, Hacia Otro Mar, sale en 2002. Y bueno, uh-huh. Y este disco incluye canciones como Darte Luz y Décima, que además son canciones reconocidas porque la toca Francesca Carola y claro. También Pedro Aznar siempre toca Décima. Yo creo que cada año voy a concierto Pedro Aznar y hace 4 años que siempre la toca. Sí, sí. Y él explica y cuenta que es tuya esta canción. Claro. Y también la cambió, o sea, le agregó una estrofa. Le agregó una décima. ¿Qué te parece a ti ese cambio que le hizo él? Un tema que no deja de ser interesante y complejo a la vez, porque yo siempre soy muy honesta en decir que para mí no fue fácil aceptarlo, porque es algo tan íntimo, una canción, y un poco... se siente raro al principio, pero por más que sea Pedro Aznar, que por supuesto es un tremendo músico y todos sabemos lo valioso que es él como músico y en distintas facetas como él ha ido incorporando distintos tipos de música y todo. Pero claro, él me escribió un email contándome que quería hacer una versión de él y que quería agregarle una tercera décima. Y yo la verdad es que mi primera reacción fue, bueno, yo te hago una tercera décima. Y se la mandé, la hice. Entonces me confesó que en realidad él ya como que la tenía escrita y que tenía que ver como con... ponerle lo suyo, claro. Como que reinterpretó a lo mejor una vivencia personal y le agregó esta para darle sentido a su historia, que yo no sé cuál es en realidad. Y después de algunos carteos así, mensajes, él me mostró su décima, yo le hice algunos comentarios, le sugerí incluso algunas cosas con respecto a las rimas y llegamos ahí como a un término medio, un punto, y nos pusimos de acuerdo en que bueno, que yo lo autorizaba a agregar esa tercera décima a su versión, uh-huh. Que en el fondo eso también es como importante de diferenciar. Su versión es la que contiene la tercera décima. Bueno, al menos lo ha dejado claro cuando la presenta. Sí, sí, claro. No, sí ha sido muy respetuoso en eso y... ¿Y él cómo llegó a tu canción? ¿Llegó a Por Francesca. Él conoció la versión de la Francesca, claro. Yeah. Porque la Fran grabó estas dos canciones, Darte Luz y Décimas, antes de que yo las grabara. O sea, fueron conocidas de antes también. Además que son preciosas. Ella canta muy bonito. Así que, claro, la versión de Francesca fue la que él conoció. Oye, y bueno, en lo personal, esas dos canciones a mí me encantan. En el momento en que yo las escuché por primera vez, que yo creo que fue alguna vez que te vi en La Máquina, y también, de hecho, La Francesca, así hace tiempo, son canciones que tienen una sensibilidad femenina y encuentro que tienen esa identidad. Se nota como que una canción de mujer. Entonces, en el caso de Pedro Aznar, también es interesante ver él cómo la reinterpreta. Y que toque esta canción y que le haya llegado. Claro, sí, pues no, de todas maneras es súper bonito. Siempre que alguien quiera interpretar una canción que uno haya escrito, es muy significativo, porque significa que la canción interpreta ciertos sentimientos y es capaz de... como de proyectarse, es como como que ya adquiere una vida propia por sí la canción, y bueno, y mientras más gente la quiera cantar, donde sea, quien sea, en su casa, en la ducha, al final esa es la finalidad también, ¿no? De las canciones, y que vivan lo más, el mayor tiempo posible. Oye, Elisa, ¿te tinca si nos tocas esa canción? ¿Ya? Ya que hemos hablado harto, bueno, de ella. De nuevo perdí la ruta, navego por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se enluta. El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados. Yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados. De noche muestra la luna su rostro alumbrado y triste. El cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato. Se quite traje y zapato, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Estamos escuchando a Elizabeth Morris cantar en vivo Décimas, una hermosa canción del primer disco llamado Hacia otro mar. Elizabeth, bueno, primero antes que te acomodes, mientras te acomodas ahí sacándote los audífonos, me gustaría saber cómo has visto tú los cambios o la evolución entre la primera publicación a Nazca, que ya surge unos 5 años después. Yo creo que musicalmente se nota como, para mí es un poco difícil analizarme a mí misma en realidad, pero creo que se nota que pasaron 6 años. Se nota quizás un poco, yo de repente me he puesto a comparar las voces en ambas grabaciones y igual se nota un cambio. Creo que haber dejado de fumar no, pero siento que mi voz está un poco más limpia, antes era un poco más gastada, pero también siento que es como un paso adelante en poder componer cosas como, por ejemplo, Al Galope, que es un instrumental que vamos a escuchar también, que tiene ya como una elaboración así más desarrollada que quizás que el primer disco. Lo que no es ni mejor ni peor, pero sí se nota. Creo que hay mayor conocimiento, ya más oficio, qué sé yo. Y del punto de vista también de la calidad del sonido también se nota una diferencia, ya como ya pasando una cosa más técnica de la calidad de la grabación, de la búsqueda de un sonido, como en lo que tuvo mucho que ver también el sonidista de Nazca, que el técnico que grabó, que es Prava, le dicen Prava pero se llama Juan Pablo Quesada. También ahí hay una búsqueda que tiene que ver con la final, con el resultado final estético del disco en sí. Y también incluí, por ejemplo, el violín, que es un instrumento que yo no había usado en el primer disco. Y yo tuve también la intención de, en este segundo disco, de lograr como proyectar un grupo. Porque yo grabé bastante en solitario, los dos discos los he grabado bien como sola, grabando casi todos los instrumentos de cuerda yo, grabando algunas percusiones, incluso me metí a grabar algunos vientos andinos, y después se van agregando el resto de instrumentos, pero en este segundo disco yo tuve como la conciencia de pensar que eso después se pudiera montar con una agrupación, porque me pasaba mucho en el primer disco que, por ejemplo, un tema tenía acordeón, entonces no iba a invitar un acordeonista para una sola canción. También como que pensé como una cosa más, ¿cómo decirte? Sin que fuera parejo, digamos, el sonido del disco, tratar de que hubiera una cierta orquestación que se mantuviera, digamos. Eso creo yo que podría... Y en cuanto a que el primer disco fuera un proyecto, en el fondo, que se ganó un fondar, en que uno está partiendo y hay todo un tema de la autogestión, ahora, no sé, puede ser un disco que está apoyado por un sello, ¿cómo ha sido eso? Bueno, el segundo disco igual está financiado por el Fondo de la Música y el sello entra en la etapa de distribución del disco, uh-huh, que es algo súper importante y que en verdad ha sido algo muy bueno porque permite que el disco esté en lugares, en regiones, por ejemplo, y además de que se encargue otra gente de hacer eso, que en realidad uno como músico no alcanza a hacerlas todas, pues, o sea, de ir a cada tienda a ofrecer el disquito, decir, bueno, ¿y cuánto? Y no sé qué, después ir a recoger la plata de 5 discos que se vendieron. Eso es una pega que en realidad es súper difícil para uno hacerla porque no hay tiempo, en realidad. Entonces el sello es muy importante para eso, también para la cosa de como comunicacional. Hay un apoyo, hay una como una especie de diario, de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice newsletter en castellano? Boletín. Un boletín, esa es la palabra. Tiene un boletín como del sello donde van anunciando las novedades de cada uno, y eso también es una pega que para uno es difícil hacerla toda. Y en ese sentido, bien importante. Y claro, el primer disco, sí, pues la primera grabación uno duda de todo. Así que todo te parece que no estás seguro que... estará bien o la podría corregir, o a lo mejor en el segundo ya uno tiene, ya hay más madurez también de tomar decisiones, de decir esto sí, esto no, qué sé yo, es más fluido el asunto, más experiencia. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Nazca, el último disco de Elizabeth Morris, que salió el año pasado, eso sí, y vamos con Al Galope, que era precisamente el tema del cual nos estaba hablando, así que vamos a escucharlo. Thank you. Nos encontramos en Confusión Colectiva conversando con Elizabeth Morris. Estábamos hablando de su disco Nazca. Y una duda que a mí me gustaría, y que casi siempre se la pregunto a todos los músicos, es por el nombre del disco. ¿De dónde surge? ¿Si hay un concepto atrás de ese nombre? Sí. ¿Qué significado le das tú? Nazca, en primer lugar, es por nacimiento, porque coincide con mi periodo de maternidad y que significa un montón de cosas que creo que se reflejan al final en el disco, aunque no sean canciones hechas explícitamente para mi hija o que hablen de ella, sino es como un estado de ánimo, ¿no? Es una nueva forma de entender las cosas, entender la vida y de enfrentar la vida. Y por otro lado, también encontré bonito el segundo significado que se puede leer, que tiene que ver con la cultura nazca y que tiene mucho que ver con lo que yo intento hacer con la música, que es como tomar de la mano de alguna forma toda la simbología y la cultura que por ahí anda dando vueltas de los pueblos originarios de América y que creo que tienen mucho misterio y que por alguna razón cuando uno escucha, por lo menos a mí me pasa, uno de repente escucha cierto una quena, un instrumento súper antiguo y siento que es algo que es nuestro. Y yo lo que intento mucho hacer con la música es eso, ¿no? Es como de usar esos instrumentos también, pero agregando, digamos, haciéndolo en un contexto actual, contemporáneo. Entonces tiene como, en primer lugar, Nazca, pero también se puede dar como la segunda lectura y que tiene que ver también la carátula en eso, de que hay un dibujo, una figura que como que hace rememoranza a la figura de la cultura nazca. Eso es básicamente. Oye, y hasta el momento, ¿cómo ha sido la recepción a este disco? ¿Cómo lo has estado promocionando? Ha sido súper buena. Yo estoy bien contenta con eso porque he recibido puras buenas opiniones y también he tenido la suerte de poder hacer una gira mostrando este disco y también algo del disco anterior. De hecho, venimos llegando con el grupo de hacer 8 conciertos, 6 en el sur y 2 en el norte. Y la recepción ha sido buenísima. Creo que lo bueno es que la gente que me conocía, que hace tiempo como que estaba esperando un segundo disco, y ya me están preguntando por el tercero. Yo soy lenta igual para componer, pero ahora yo creo que nos van a pasar 6 años hasta el próximo disco, por lo menos. Bueno, la gente que me conocía estaba muy contenta, muy agradecida por llevar la música, por sacarla de Santiago. Pero también había público nuevo, público que de ciudades más pequeñas, que a lo mejor no conocía, no tiene acceso. Y que también quedó encantada. Entonces eso es lo bonito, ¿no? También de ir como abriendo los espacios y logrando esa comunicación con la gente de todos los lugares, de todas las edades, de todas las razas, de todas partes. Bueno, un tema importante que lo estamos conversando antes, de hecho, de entrar aquí a la entrevista, es cómo uno al final puede salir de gira. Y bueno, esta gira está financiada también por el Fondo de la Música. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo, da la impresión, como por llevar la música fuera de Santiago. Y eso también implica un trabajo, o sea, postular un proyecto, conversar, sí, con harta gente antes. ¿Cómo crees tú que se podría solucionar ese tema? ¿O qué te parece incluso, por ejemplo, que el mismo Fondo de la Música lleve ya unos años incorporando este ítem en el fondo que permite hacer la gira, que es una parte importante, porque estar postulando puros discos y se quedan ahí sin mostrarse, claro, o que la gente no los pueda ver en vivo? Claro, no, bueno, para mí el Fondo de la Música ha sido mi salvación, o sea, y para muchos músicos. Y y eso deja abierto un tema que es fundamental, que tiene que ver con qué es lo que está pasando con la cultura en Chile, porque está todo aquí, estamos una gran parte, y de un estilo de música sobre todo, estamos dependiendo absolutamente de los fondos. Cuando lo ideal sería que la música tuviera la posibilidad, cualquier tipo de música, no solamente la que está mediáticamente sonando en las radios, que cualquier tipo de música tenga, de buena música, tenga la posibilidad de presentarse en cualquier parte de Chile. Entonces ahí hay, por un lado, un problema, yo creo, de una centralización muy grande, todavía muy marcada en Santiago, de que todo funciona en torno a Santiago, y por otro lado también un poco de falta de información, quizás de las mismas municipalidades, puede ser de regiones que no quieren arriesgarse a llevar a sus lugares algo que quizás no es comercial, qué sé yo. Pero yo invitaría a la gente a que se informara y a que se diera cuenta que hay muchas cosas pasando de muy buena calidad y que con un poco de intención y de ganas de hacer las cosas se pueden hacer. Ahora, claro, también hay un tema que tiene que ver con que Chile es súper largo y por lo tanto llegar a los extremos es carísimo. Claro. También hay una situación de que en algunas ciudades, por ejemplo, no hay suficientes equipos de sonido para poder hacer un espectáculo que requiere de mucha infraestructura técnica, y eso implica un costo mayor porque hay que llevar equipos desde Santiago en camión, con todos los equipos. Entonces, claro, hay varias cosas ahí que se van sumando y que van dando como resultado que sea muy difícil salir de Santiago a tocar. Claro. Y además, de esto es un trabajo, o sea, no es como un premio salir al final afuera, ni que no es una invitación en que están todas las facilidades. Y, claro. y particularmente a mí me llama la atención que, bueno, el hecho de postular a un proyecto del fondo de la música, cualquiera del fondo del gobierno, al final es un poco como hacer casi una defensa de tesis, así como de por qué tengo que hacerlo. Exacto. Cuando en realidad, claro, es bastante obvio. Así que, no sé, en realidad a mí me gustaría como dejar este tema como una forma de poder motivar a algunas personas que quizás puedan tener cierto poder, ya sea por difundir la música, la gente la vaya conociendo, y eso mismo genera el interés también para que salga eso de acá. Eso es fundamental, claro, porque en fondo eso es lo que bloquea la cosa. Que al no haber suficiente difusión, es como que uno queda en el anonimato. O sea, la gente dice, pero ¿cómo vamos a traer una persona que nadie conoce? Uh-huh. Claro, en realidad tiene toda la razón, pero... ¿Y tú crees que ayuda, por ejemplo, no sé, el hecho que exista la Radio 1 ahora, que es una radio que está sonando en todo Chile y que puede, sí, llevar de repente cosas que antes no eran tan conocidas? Claro, pero sigue siendo demasiado poco. Uh-huh. O sea, ahí todavía cabe demasiada poca gente, creo yo. Es mucho mayor el universo de músicos que está haciendo trabajos interesantes, y yo creo que falta multiplicar esa iniciativa, pero debiera ser lo más normal del mundo que, claro, que en las radios chilenas se toque música chilena. Y no al revés, pues. No debiera ser el Lunar la única radio. Eso es lo raro. Sí. Bueno, vamos a ir con una canción que de hecho se llama Piensa Bien, así que igual tiene que ver con lo que estamos conversando. Así que vamos con esta canción de Elizabeth Morris para seguir conversando. Thank you. estábamos escuchando Piensa Bien, y tenía que ver con el tema que estábamos conversando con Elizabeth sobre la difusión de la música y de cómo los artistas chilenos pueden buscar ciertas formas de llevar la música a regiones. Así que bueno, quedamos ahí un poco insatisfechos aún, pero hay algunas salidas. Así que, de hecho, este mismo programa ha partido financiado por el Fondo de la Música. Son iniciativas que permiten algo. Luego lo hemos continuado por amor al arte, pero algo produce. Así que esperemos que siga creciendo. Elizabeth Morris, te vas a presentar este viernes. Sí. Así que ese es un tema ya que sería por el cierre de la gira. Claro. En Santiago. Cuéntanos qué va a pasar en este concierto. Bueno, este viernes 29 a las 21 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile vamos a estar haciendo un concierto de cierre de esta gira con mi grupo, que está conformado por 6 músicos más. Y vamos a presentar, en el fondo, el mismo concierto que hicimos durante la gira, que ya además está con el training que tomamos en cada concierto, un concierto tras otro. Está redondito y está, pero sonando increíble. Y también mostramos un par de temas que no están grabados, pero que son ya como parte del repertorio, que es una cumbia que se llama El Pescador, y ahora agregamos otra canción puertorriqueña que se llama Cantar Bien o No Cantar, y bueno, esperamos que vaya la mayor cantidad de gente. En Santiago también es difícil tocar en salas, ¿ya? Entonces es una buena oportunidad, porque es una sala donde van a escuchar bien. No es un pub donde de repente la gente pasa con pasan los mozos y qué sé yo. Así que una buena oportunidad para escuchar con una buena calidad de sonido, que es muy importante para la música que estoy haciendo ahora, porque hay mucho detalle, hay mucha ¿cómo decirte? Hay cosas muy finas ahí pasando entre distintas cuerdas, el bajo, la flauta, el violín, etcétera, las percusiones también, súper importante. Así es que están todos invitados para que vayan este viernes. Todos invitados a que salgan de las casas y teman un poco menos a esta influenza. No hay nadie enfermo allá. Contagiosa. Nadie. Todavía. Un detector de fiebre a la entrada. Oye, ¿este concierto se va a estar transmitiendo también? No, esta vez no. Ah, no. Ya. Así que bueno, solo la oportunidad es ir a verlo. Sí, tienen que así ir. Así que nomás. El que sea flojo o tenga mucho frío, que se abrigue nomás y vaya. Adentro va a estar calentito. Ya, qué bueno. Sí, es una buena sala, la Sala Máster, en realidad. Sí. Es una de las mejores. Sí, porque se produce un ambiente íntimo, es cerca, también tiene una suficiente capacidad. Sí. Sí, es súper, muy, muy cómodo. Es súper rico tocar ahí. Es bueno, bueno, bueno. Sí. Yo creo que entre ir a ver conciertos del SCD y la Sala Máster, ahí están los claro, mejores. Sí. Bueno, yo quería hablar de otras cosas que se puede hacer este fin de semana relativas a la música. Esta es diferente, y aprovechando también que en los patios aquí de la radio Juan Gómez Milla no escucha a la gente de cine, les puede interesar, porque la cantante Camila Moreno va a grabar un videoclip, que es un proyecto bien interesante. Es un videoclip en el que necesita mucha gente que vaya con sus cámaras, ya sea las del celular o la cámara fotográfica, para su videoclip de la canción Millones. Entonces necesita extras que lleven sus cámaras, que la gente tome imágenes. Obviamente no es pagado, solo con un catering. Pero va a ser algo entretenido, creo, y este sábado. Y para la gente que le interese, tiene que escribir a camilamoreno.producción@gmail.com. Ahí va a recibir las instrucciones para este día. También el domingo va a haber dos conciertos que me gustaría recomendar. Va a estar Cesárea Évora, una de las voces más bellas del mundo. El último programa ya hablamos bastante de su biografía y pusimos un par de temas. Esta vez en realidad solo lo recuerdo. nos va a traer desde las percusiones de África a los fados portugueses y se presentará en único concierto en Chile este domingo a las 19 horas en el Teatro Caupolicán. También el domingo a las 8 empieza el Teatro Oriente Nano Stern, quien lanza su segundo, no es su segundo disco, creo que el tercero, pero bueno, es el último. Los Espejos, me dicen que es el tercero. Bueno, Nano Stern tiene 23 años, así que es como llamativo que vaya por su tercer disco. Le ha ido ya bastante bien, ha viajado por Europa, ya en gira, y su estilo va un poco desde el folk al rock y fusión latinoamericana. Ha participado en grupos como Mecánica Popular, así que es un músico bastante recomendable de ir a ver, porque además es una persona muy simpática y entretenida, que toca el violín, tiene como una presencia escénica agradable. Así que ahí que elijan los auditores qué cosas quieren hacer, porque hay cosas para ir a escuchar. ¿Qué te parecen a ti estos músicos, Elizabeth? La verdad es que no los conozco tanto. ¿No? No. Pero al Nano Stern lo conocí personalmente una vez. Cuando se hizo... ¿cuándo fue? No me acuerdo, para algún concierto. Claro, y es un personaje muy simpático, muy... como siempre atento, observador, tratando de conversar con la gente y todo. Y bueno, en realidad no conozco mucho más de esta como nueva generación que está teniendo como tanto éxito ahora. Sí, hay varios ya, o sea, Camila Moreno la escuchaba una la canción, presentó a Chinoy claro. Lo presentó Manuel García y hay otros cantautores también. Lo que sí me parece es que hay una cierta tendencia como a meterlos a todos en una cierta corriente musical, y creo que por lo que conozco son súper distintos. Claro. Y tampoco entiendo mucho este nombre como de folk, porque folk es, en realidad es más folk como un concepto de Estados Unidos, de folk, sí, que folklore, supongo. Claro. Que se refiere a eso, ¿no? Sí. Como una cosa más de Bob Dylan, así. Claro. Pero a la vez eso también tienen que ver con la música chilena. Entonces, al final, no, claro, igual les viene la etiqueta, porque está ligada a las dos corrientes. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Elizabeth, que hayas estado con nosotros en este programa. Gracias. Bueno, hoy día, en realidad, junto a mí nomás, porque Fernanda no pudo venir. Así que nos vamos a despedir con una última canción, que es Adiós que se va segundo. Sí, una cueca recopilada por Violeta Parra y que yo le hice ahí un arreglo distinto. Ya, pues vamos a escucharla. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Se va. La mejor música local y aquellos personajes más destacados de la cultura nacional los escuchaste en Confusión Colectiva. Recuerda sintonizarnos la próxima semana. O si te lo perdiste, descárgalo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.